Marinero, está tu alma teñida de mar, calada de tiniebla y temporal. Tienes la barca comprada y la morada alquilada. De tal modo eres esclavo de la mar, pescador, que el día de la partida y soltar la última amarra, no sabes dejar tu alma en tierra adentro varada. Y al final es en la mar donde la vas a entregar. Cuando me muera no quiero ni coronas de claveles, ni tierra con lirios viejos que me flagelen los dedos, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ni tierra con lirios viejos, ay, ay, ay, ay, ay, ay, que me flagelen los dedos. Quiero que la mar se estreche hasta que tropiece el eco. Quiero morirme despacio, quiero morir navegando, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Quiero morirme despacio, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Quiero morir navegando. Quiero darle mi alma rota, arañada en los talones, a la más vieja gaviota y alimentar sus pichones. Yo quiero sentir las olas, cubrirme toda la vida que se me escapa sin verla por un camino sin prisas, ay, ay, ay, ay, ay, ay, que se me escapa sin verla, ay, ay, ay, ay, ay, ay, por un camino sin prisas. Quiero morirme de cerca, quiero morirme hacia abajo, quiero morirme descalzo, quiero morirme cantando, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Quiero morirme descalzo, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Quiero morirme cantando, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Quiero morirme cantando.